La lijadora. La lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Javier Laporta, coordinador de mediación de Medialab Prado. Cuando yo voy a dar una charla sobre Medialab o hago una visita, muchas veces la gente me pregunta sobre la relación que tiene la cultura con la tecnología, ¿no? O sea, ¿por qué en este centro cultural hacemos cosas que tienen que ver con tecnología y si eso es realmente cultura? Por ejemplo, si ven que estamos desarrollando una prótesis de una mano, dicen, es un proyecto muy bonito, pero ¿qué sentido tiene hacer eso en un centro cultural? A mí me sirve mucho para explicar esa relación entre cultura y tecnología, poner como metáfora o compararlo con la relación que puede tener la educación con la tecnología. Hoy en día hablamos mucho de la necesidad de cambiar la educación, de mejorarla, ¿no? Para tener una sociedad con unos valores más críticos, con un análisis de la realidad más exigente. Y cuando uno piensa en mejorar la educación, normalmente piensa en innovación. Innovación es una palabra un poco, ¿verdad? A mí es una palabra que me produce una cierta incomodidad. Además, se suele relacionar directamente con la tecnología. Yo os invito, por ejemplo, a que pongáis busquéis en internet el aula del futuro. Y resulta que lo que ves allí, pues hay muchísimas máquinas, hologramas, ordenadores. Pero en muchas de las imágenes hay cosas que no han cambiado, elementos que no cambian. Pupitres, como cuando estábamos nosotros en la escuela o como hace 100 años, que están mirando hacia un profesor y la única diferencia es que los pupitres tienen tablets. O sea, la solución no es la tecnología. Lo que realmente tenemos que cambiar son las metodologías, son las prácticas. Ahora, como el conocimiento está en la red, el profesor tiene que ser un facilitador, una persona que te motive, proponga retos, que canalice tus intereses para que tú puedas aprender por tu cuenta. Podríamos también cambiar la manera en la que se organizan los contenidos. Se podría poner en duda si hace falta dividirlo por asignaturas, y a lo mejor se puede trabajar más por proyectos, por equipos, de manera más colaborativa. En estas cuestiones, en estos cambios, en este futuro de la educación, la tecnología es un aliado, es un medio que nos puede ayudar a mejorar la educación. Por tanto, tenemos que mantener unos objetivos sociales, tenemos que tener claro la importancia de la educación y también de la cultura. Por eso, en Medialab entendemos que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo. A nosotros no nos interesa crear nuevas aplicaciones o nuevas máquinas. Nos interesa más el proceso, cómo sucede todo eso. En una producción ciudadana, colaborativa, colaborando, y en el que ese conocimiento, todo lo que se produce aquí, se comparte en la red. Y creemos que eso conseguirá una sociedad mejor. La Serrería Digital.